información. Dígame. ¿Qué le interesa? Y sé que tiene información con respecto a las multas y la caminera. Yo quiero saber eso. Es verdad. Usted sabe, es la tercera vez que la policía caminera en la provincia de Córdoba aumenta la tarifa de las multas. Sí. En lo que va del año, ya acumulan un incremento del 24%. En estas tres aumentitos ya 24%. Sí, vio que es como hay una unidad fija de multa que determina el valor de las infracciones y se actualiza esa unidad fija cada vez que aumenta el precio de la nafta premium de YPF. Ah, bárbaro. En función de eso es la unidad fija de la multa. Bárbaro la ley. Hace días, poquitos días, subió el precio de este combustible. Ahora la premium de YPF vale 8 pesitos con 58 centavos el litro. Pero yo uso gas, ¿no estoy exento de la multa? No tiene nada que ver. Aunque usted ande el sulky, le clavan un multón. Madre mía. A ver, la nueva resolución se publicó en el boletín oficial y los montos los tengo. ¿Usted le interesa que yo le diga? Por favor, sí, espere que saco, ¿vieron? Anote, ¿eh? Le voy a decir los nuevos montos y le voy a contar por qué falta le van a aplicar una multa. Por ejemplo, ¿es falta leve detenerse obstaculizando la circulación? Ajá, leve. Estacionar en autovías y autopistas. Y todavía no sé qué es la diferencia entre una autovía y una autopista, no la conozco, pero bueno. Creo que es la cantidad de carriles, me parece. Ah, pues, venir por ahí. Conducir fumando. No. Sí, señor. Eso es falta leve. No suministrar, en caso de accidente, datos de la licencia de conducir a la autoridad. Uh-huh. Eso también es una falta leve. O circular sin que le funcione la bocina. No. Sí, todas esas son faltas leves y le pueden aplicar una multa que puede ascender hasta los 858 pesitos. Ay, ay, ay, ay. Sí, señor. Me quedé sin cambio. Anote, falta grave. Hasta 1.717 pesos. Oh. Escuchó bien. Hasta 1.717 pesos le va a cobrar la caminera de la provincia de Córdoba si usted circula sin luces bajas encendidas, si no tiene los cinturones de seguridad colocados, si lleva más ocupantes que la capacidad del vehículo. Uh-huh. Si transporta menores de 10 años en asientos delanteros, si circula por la banquina, si no utiliza guiño para anticipar un cambio de carril. ¿Cuánto dijo? ¿Cuánta guita? 1.717 pesos es falta grave, cualquiera de estas que le acabo de comentar. También están las muy graves. ¿Usted pensó que lo más caro era 1.700 pesos? No. Las muy graves ascienden hasta los 3.435 pesos. ¿Cuánto? Usted le pueden hacer una multa de 3.000. Ahí ya no llego. Hay que manejar con los ojos cerrados. Tiene que manejar con una ancha billetera en el bolsillo, ¿eh? ¿Aceptan débito? 3.435 pesos. No, efectivo. Oh. A ver, ¿cuál es? ¿Qué es muy grave? Le digo, no ceder el paso. Bueno. Sí, eso es una falta grave. Circular con más alcohol en sangre de lo permitido. Grave. Sí, grave. Puede circular. No dice si usted circula con el alcohol en la guantera, no sé. Claro. Pero en sangre. En sangre. No. Adelantarse en lugares prohibidos es falta muy grave. Cruzar semáforo en rojo también es falta grave. Correr picadas se sanciona como falta grave. O también, y esto es muy habitual en otras zonas, manejar el contramano. Claro. ¿Te manejas el contramano? No se puede. No, es falta muy grave y le pueden aplicar una multa de hasta 3.435. La que más me llamó la atención de estas muy graves es la pasada, que es lo que más se ve acá en el Valle de Tras la Sierra, ¿no? Adelantarse en lugares adelantarse con la doble línea y ese tipo de cosas, que están muy atentos, sobre todo allá en la salida de Villa Dolores, están muy atentos a esas pasadas porque salen los camiones que se van muy lento y la gente los empieza a todos a superar y están los canas ahí mirando y esperando. Se arman unas trifulcas importantes. Totalmente. Bueno, recordamos que si usted opta por pagar en el momento, si va con la abultada billetera en el bolsillo y dice, bueno, me engramparon acá, garpo. ¿Cuánto? Va a pagar La mitad. Se reduce al 50%. O sea que la leve se va a 400, la grave se va como a 1.004 y pico, y la super grave se va La grave es 1.700, se va a 800 y pico, 800. Y la muy grave son como 1.800 pesos, 1.700 pesos. Bueno, eso si usted paga en el momento, pero le recuerdo también... No al oficial en la ruta, no hay que darle un mango al oficial en la ruta. No, jamás. Te dan el ticket y vos te vas y después pagás. Sí, pero dentro de un periodo corto de tiempo usted paga y se le descuenta el 50%. También tiene la posibilidad siempre de realizar un descargo, no pagar, e ir a hacer un descargo porque considera que no usted no cometió esa infracción o que el foquito se le quemó ahí, ¿vio? Uh-huh. Esa de decir, no andas con la luz apagada y si se me quemó el foco, no lo vi, si yo voy manejando, ¿cómo veo el foco? Cosas que uno descubre ante la presencia del policía cuando pide... Ante esas situaciones donde usted no considera que es justo lo que le están multando, tiene siempre la posibilidad de hacer un descargo. ¿A dónde? Bueno, tiene que ir a un tribunal de faltas. Por ejemplo, en la zona donde nosotros estamos, un tribunal de faltas funciona en la municipalidad de Minas Clavero. Ahí hay un tribunal. La terminal, donde está la terminal de Minas Clavero, hay un tribunal de faltas, pedido al Consejo Deliberante, y usted ahí hace su descargo y después definirá la justicia si le corresponde o no pagar. Tiene mucho que ver con el cuelgue de cada uno de los conductores y sus ganas de hacer trámites o no. Pero al descargo se le suele dar bola, sobre todo si está bien presentada la cuestión, ¿no? Siempre hay que presentar una fotocopia de la multa, un texto, ahí le dan un formulario, o si no, lo lleva escrito de la casa, explicando la situación en la cual usted cree que la multa que le hizo el oficial en la calle no se corresponde con la realidad, o ha quedado por lo menos en un careo, digamos, entre lo que opina el policía y lo que opina uno. Yo hice un descargo. Yo hice varios y le digo que me lo tomaron bien. Sí, sí. Era por la moto, supuestamente mal estacionada, y no estaba mal estacionada, estaba bien. La rueda como que daba a entender que me pasaba del lugar permitido en Villa Dolores para estacionar las motos. Fui, lo anoté y me lo aceptaron. No tuve para la moto. Bueno, es una buena saber que siempre está la posibilidad de realizar un descargo. Después, muchas de las veces. Igual lo hice porque la multa era poca, era chiquita, era de 50 pesos. Era una multa más grande, calladito, juntaba la plata y la pagaba. Me da no sé qué, me da cosa. Y hacer el descargo, mira, no tenés razón, me la cobran entera. No, yo me la juego siempre. Yo me la juego siempre al descargo. O sea, a veces voy con más razón o no. Y está más, mejor fundamentado, otra vez tengo que ahí. No, es que lo que pasa es que, bueno, me lo comió el perro. Y alguna cosa así. Pero en general, el descargo, si uno tiene fundamento, alguna vez en Dolores nos hicieron multa a por lo menos a 5 coches seguidos porque los policías entendían que habíamos pasado una camioneta en un lugar indebido y todos le decíamos y le repetíamos que no, que el lugar donde estábamos no había doble línea. Bueno, en el descargo pudimos acompañar fotografías ahí, incluso se hizo en conjunto con los 5 autos que estábamos embroncados ahí con los de la policía caminera, y la verdad es que tuvo buen efecto porque no volvió y no prosperó la multa. Así que muy, muy recomendable, por lo menos si uno se queda con la sangre en el ojo de que el oficial en la ruta ha tomado una decisión unilateral, el descargo es válido y funciona. Mire, yo...